Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Compartimos con ustedes la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El cine contemporáneo que el país produce tiene su vitrina de exhibición en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 1 al 5 de julio, El Secreto de la Luz y 87 se presentarán en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Darío Males. El Secreto de la Luz y 87, tras su estreno latinoamericano y nacional respectivamente, tendrán su lugar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde ese miércoles 1 de julio a las 19:30, se inaugurará esta muestra de cine contemporáneo del Ecuador, con la presentación de El Secreto de la Luz, de Rafael Barriga, misma que se ha estrenado en toda América Latina gracias al programa DocTV Latinoamérica y se ha visto en algunos festivales internacionales. Esta cinta se presentará los días 2, 3, 4 y 5 de julio a las 17:00, 19:30, 17:00 y 18:30 respectivamente. El segundo trabajo en ser exhibido es 87, una película que narra la historia de un grupo de jóvenes en el Quito de la década de los 80. Al ser una película ambientada en esos años, Daniel Andrade, su codirector, comenta el esfuerzo realizado en su producción. Bueno, es complicado en todo sentido porque ha cambiado mucho. Al mismo tiempo hay sitios de la ciudad que casi no se han topado, entonces tratamos de buscar esos sitios para poder hacer planos más abiertos, planos generales que a veces en las películas de época eso no se ve. Entonces es complejo en todo sentido, por la ropa, por los autos, por las casas, por los edificios que hay ahora en todos lados. Entonces es como encontrar minuciosamente los encuadres y las calles donde se podían filmar. Con un presupuesto aproximado a los $700,000, el film 87 fue estrenado en septiembre del 2014 en varios cines comerciales del país y ha participado en festivales de Latinoamérica. La cinta contó con un amplio apoyo económico y de gestión de varias instituciones. Bueno, esta película ha tenido el apoyo en todas sus etapas del Consejo Nacional de Cine, del CNCine. El CNCine nos apoyó desde el desarrollo del guión, la escritura del guión, la producción, la postproducción y la distribución. Nosotros aplicamos en cada etapa con el proyecto en el estado que estaba a los fondos concursables del CNCine y felizmente nos ayudaron en cada una de esas etapas. Además, tiene el apoyo de Ibermedia, que es una institución iberoamericana de ayuda a la coproducción cinematográfica. Además tiene el apoyo del Fondo de Hamburgo, de un fondo en Alemania. Tiene el apoyo del INCA, que es el Instituto Nacional de Cine en Argentina. Entonces como una, y además tiene dinero privado de empresas privadas de acá y de inversionistas. Entonces es como un rompecabezas financiero que lo vas armando para poder armar un proyecto de esas características. ¿Sin ese apoyo hubiera sido posible trabajarlo? No, es imposible, o sea, sin el apoyo del CNCine es imposible, sin Ibermedia también, sin las coproducciones con otros países también, y sin el apoyo de gente de acá también, es como que cada apoyo ha sido pues muy importante, pero claro, las películas son tan complejas de producir que uno tiene que armar como realmente un rompecabezas para tratar de que eso funcione. La realización de esta cinta se hizo bajo coproducción entre empresas audiovisuales de Ecuador y Argentina. La inauguración de esta cinta se podrá apreciar el jueves a las 19:30 con la presencia de sus directores, Daniel Andrade y Anaí Oeneisen. Sus otras funciones serán en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana los días 2, 3, 4 y 5 de julio a las 19:30, 17:00, 19:30 y 16:00 respectivamente. Las proyecciones no tendrán requisito ni costo alguno. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos.